Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Voz FM. Conducción Marco Sacón. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Los sábados con todo, el submarino. Hola, muy buenos días. Comenzamos aquí el Submarino como todos los sábados de 11 a 13 horas y están sintonizando la Vox 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Padea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, y en esta mañana de sábado nublada con una temperatura de 14 grados, como siempre haciéndoles buena compañía, paseando por los 70, los 80, los 90 y alguna consigna preparada para recordar desde casa alguna serie, alguna película que veíamos en esas épocas. Cuarentena, en este aislamiento preventivo que ya llevamos, increíble, perdimos la cuenta, más de 120 días prácticamente, pero bueno, vamos a comenzar a sumergirnos en este océano de música para hacerles como siempre la mejor de las compañías, porque esto es, amigos, El Submarino. Yeah. los 70, 80, 90, El Submarino. Nosotros por la mejor música, El Submarino. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. arranca los sábados con todo, el submarino. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Y amigos, en esta mañana de sábado nublada, con 14 grados de temperatura, llega el momento de empezar a jugar con la consigna preparada para el día de hoy. Disponga, ya estará sonando. Oportunidad, una serie muy conocida de los años 80. Emitida durante 7 años consecutivos. Y si la recuerdan, mensaje de texto audio a qué número, al 1164-00747. Característica, tema que acompañaba a una linda serie de los años 80, 1164-00-7047. Cuando el operador lo disponga, momento de inmersión, amigos, porque esto es El Submarino. Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Yeah, música. Más música, todo cambia. Los éxitos están en órbita. Radio Box 102.9. Julio 2020. ¿Cómo andan, gente? Como premio, le puedo mandar un saludo para mis hijos y mis hijas, nietos, nietas, nueras, yerno. ¿Le podemos mandar un saludito a todos? Y los quiero mucho. Gracias. Gracias, ¿eh? Y sí, por supuesto, en estas épocas qué mejor que enviar saludos y hacerlo de esta manera. Te mandamos un abrazo grande, Osvaldo. Y sí, para todos, evidentemente, es una época en que extrañamos el vernos, los abrazos. Pero bueno, ojalá Dios quiera que pase pronto. Y mientras tanto, amigos, lo que está sonando es la cortina musical de una serie. Era una serie donde había mucha acción, mucha emoción. Estuvo 7 años en el aire. Comenzó a emitirse en el año 1985. Ya hay algunos que están adivinando, y debido al éxito de esta serie también se emitió, les nombro algunos países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia. Impresionante el éxito que tuvo esta serie estadounidense emitida allá por los años 1985. ...1164-00-7047... si se acuerdan de qué serie se trata. Aquí en Argentina fue emitida por Canal 13, Telefe y también por América TV. Atentos, me comenta Damián, algunas equivocaciones, no es brigada, ¿eh? Era una serie donde había mucha acción, como les decía. El protagonista principal tenía una gran capacidad para resolver problemas. Después, en otra salida, les daremos alguna otra ayuda para develar el misterio de qué serie se trata. 1164-007047. Mientras piensan, amigos, seguimos en el submarino. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Question of when I've lived long enough to have learned.

¿Cómo va? Buen día. Muy buena música. Aguante el submarino. Saludos para todos. Habla Marcelo de Quilmes. Seguimos jugando, amigos, con la consigna preparada para el día de hoy. Esta serie muy conocida de los años 80. Ya muchos están recordando, mandando mensajes de texto, audio, ¿a qué número? Al 1164-00-7047. Acción en una película, en una serie que, como les decía, el protagonista principal tenía muchas ideas para inventar cosas, para poder solucionar los problemas y llevar a cabo sus misiones. 1164-00-7047. Debido al éxito de la serie también, después se llevaron a cabo dos películas en el año 1994. El protagonista principal, como les decía, era un gran inventor para poder resolver problemas. Utilizaba todo tipo de artilugios. Once

El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Submarino Cromo, diseño gráfico web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Sigue nublada la mañana en la ciudad de Buenos Aires en este sábado de invierno, aquí haciéndote buena compañía como siempre en la Vox, con buena música, con clásicos de los 70, 80 y 90 y jugando como siempre con alguna consigna. El momento ahora, amigos, del espacio nacional. Preparamos para ustedes temas de Fito Páez, Spinetta, Charlie y terminamos con un tema de Memphis, La Blusera. Y dedicamos el tema de Fito Páez para Marcelo, que nos pedía un tema de Fito Páez. Así que bueno, para Marcelo Páez fue amor. Cada vez que pienso

Escúchame vía online www.fmradiobox.com. hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Seguimos escuchando, amigos, la cortina musical de una serie muy conocida de los años 80. Que tuvo mucho éxito, mucha repercusión, y por eso luego fue retransmitida y se transmitió también en varios países como Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Japón, Turquía, entre otros tantos países. ...11-64-00-70-47... para... Como les decía, el protagonista principal era un gran inventor de artefactos para poder lograr su cometido y llevar a cabo sus misiones. Era un gran defensor de la no violencia, no usaba armas de fuego. Pero siempre tenía una mano, siempre es una baja del ejército suizo. Su gran enemigo, ¿saben cómo se llamaba? A ver si con esto lo recuerdan. Era Murdoch, un asesino internacional muy buscado y que siempre hacía de las suyas. No, pero claro, me acota Damián, pero este no era de Brigada A, no se confundan, ¿eh? Este era el enemigo del protagonista principal, que siempre se interponía entre sus misiones. 11-64-00-70-47 para seguir jugando con la consigna del día de hoy. Mientras, cuando el operador lo disponga, como siempre, nos sumergiremos en la mejor de la música. Porque, amigos, Submarino. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that this. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. You're sitting around getting older. There's a joke here somewhere and it's on me. I say just roll up my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on your streets and down. And they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I Nosotros por la mejor música, el submarino.

sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Amigos, la cortina musical de una serie muy conocida de los años 80 que se emitía por la televisión de Argentina, como les decía, Canal 13, Telefe y también por América TV, retransmitida por otros países como Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, entre otros. Ya muchos están adivinando, mandando mensaje de texto audio, ¿a qué número? Al 1164-007047. Comenzó a emitirse en el año 1985 durante 7 años consecutivos por la cadena ABC en un principio. Luego se hicieron, como les decía, 2 películas en el año 1994. ¿De qué serie estamos hablando? 1164-007047. Y mientras piensan, seguimos escuchando la mejor de las músicas. Porque esto es El Submarino. You said New York, New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even a blind man could see that's not so. Streets. turned away from it all like a blind man. Set on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Submarino por Vox FM. Stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. años 70, 80, 90. El submarino. Los sábados con todo, el submarino. sí, amigos, llegó el momento de cerrar la consigna con la que estábamos participando en el día de hoy. Y por supuesto, esta serie televisiva se trataba nada más ni nada menos que de MacGyver, una serie de televisión estadounidense emitida por primera vez en el año 1985, creada por Lee David Slotoff, y el protagonista principal era Richard Anderson, un agente de servicio de la Fundación Phoenix que siempre resolvía los problemas usando su inteligencia. Y como les decía, él era partícipe de la no violencia y llevaba siempre como arma su navaja suiza. Además, hacía todo tipo de artefactos para poder lograr llevar a cabo sus misiones. Emitida también, como les decía, en varios países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Francia, Japón, entre otros tantos. En 1994, debido al éxito de la serie, se realizan dos películas: una, MacGyver y el tesoro perdido de la Atlántida, y la otra, MacGyver hacia el día del juicio final. Muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron llamando desde casa: Alberto, Marcelo, María, Néstor, Osvaldo. Gracias a todos los que están del otro lado, como siempre, prendiéndose en estas consignas que largamos aquí desde el submarino. Seguimos escuchando un poquito más de música ahora, amigos. Gracias a todos. Despedirnos, amigos, será hasta el próximo sábado, Dios mediante, 7 días, para volver a sumergirnos en esto que dimos en llamar el submarino. Gracias, Damián, en los controles, como siempre, y me despido de ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. A seguir cuidándonos. Hasta el sábado próximo, amigos. Sábados con todo. I see the moon.